Oye, tú sabes que Jesucristo llegó aquí a Washington Heights y se encontró un mexicano, el mexicano muy gentil, le dio unos tacos. Maestro, tenga. Jesús viene, le agarra un brazo, le pasa la mano, tiene el brazo fracturado. Maestro, me sanó, un milagro, esto es un milagro, órale, gracias Señor, órale. Entonces luego se encuentra un italiano, el italiano le trae una pizza, una cosa. El maestro le pasa la mano por la cabeza, tiene una fractura. Mamma mía, maestro, milagro, mi tutto milagro, mi ha sanato. Entonces luego se encuentra con un dominicano. Maestro, ¿cómo no, maestro? Sí, está todo, venga. ¿Cómo es ese mangucito? Un mangú, le trae unos totones, salami. Entonces el maestro le da a pasar la mano por una pierna. No, no, no, no, maestro, eso así, que aquí tengo una demandita y no quiero que... No, eso sí, maestro. Oye, mi hermano, resulta de que yo tengo un amigo que se fue de vacaciones. Y regresó y le dijeron, no, espera aquí en el aeropuerto, que por aquí le van a pasar sus maletas ahora. Y el tipo espera, espera y espera, y no le pasaban las maletas. Y el tipo armó un escándalo ahí en el aeropuerto. ¿De verdad? Oh, muchacho, y entonces resulta que llegó un americano de eso y le dice, excuse me, what do you say? Ese tipo, no, no son seis, son siete maletas y un maletito. Dice, okay. Excuse me, what, Tamara? Dice, no, no, no, eso no se amarra, eso viene con su broche de fábrica y todo, mi hermano. Okay. Dice, excuse me, what are you talking about? Le dice, no, tú me tocas abajo y tú vas a tener problemas conmigo enseguida, mi hermano. Dice, excuse me, you speak in English. Dice, mira, tú me puyas la inglés y yo te puyo el culo, mi hermano. Buenas tardes, con el señor René Aguilar, hermano. Ese soy yo, ¿con quién hablo? Hermano, le habla el reverendo Faquiu, pastor de la Iglesia de Jesucristo de los Sagrados Seres de la Luz y el Amor al Prójimo de los Santos de los Últimos Días. ¿Se encuentra a su hijo en la casa? ¿Quién, René? Bueno, ¿cuántos hijos tiene usted, hermano? Bueno, yo tengo tres hembras y un varón. Pues le pregunté por su hijo, no por sus hijas, ¿verdad que sí, hermano? Mira, cacho, ¿y tú vas a llamar a mi casa para ponerte pesado conmigo? No, caballero, me está malinterpretando. ¿Quién coño te crees que tú eres? Perdóneme, caballero, me disculpo. Además, usted primero llamó ahora preguntando por mí y ahora por mi hijo. Decídete, mijito, a ver qué es lo que tú quieras. Me disculpas, caballero, mi interés, hermano del señor, es que su hijo no se encuentre en la casa porque yo no quiero que él escuche esta conversación entre usted y yo. Pero venga, cacho, ¿quién eres tú? Le dije que era el reverendo Faquiu, pastor de la iglesia a la cual asiste su hijo Reni. Pastor, mire, perdone la mala crianza. Yo creí que era otra persona. Aquí no paran de estar jodiendo por teléfono constantemente. No te preocupes, hermano. Yo te perdono. El Señor te perdona. Los santos te perdonan, hermano. El propósito de mi llamada es para hablarte a ti, padre. El propósito de mi llamada es para hablarte de tu hijo, hermano. Sí, ok. Bueno, vale. La verdad es que le ha cambiado mucho desde que mi hija lo llevó donde ustedes. Pues precisamente, amén. Pero de ese cambio le quería hablar, hermano. Del cambio que su hijo ha dado, y no estamos hablando del cambio de venir hacia la iglesia, sino un cambio nada bueno que él está sintiendo ahora mismo dentro de él. Tú no me estás diciendo a mí que ese niño está jodiendo en la calle otra vez. No, mi hermano, no, necesito que me escuche bien, hermano. Todo lo que tú quieras, pero me tiene una entrega que me va a matar del corazón. Bueno, hermano, la buena noticia, si usted le preocupa lo de la droga, mire, él no se está metiendo droga. En ese aspecto él le va muy bien. La mala noticia es que él se está metiendo otra cosa, hermano. Hay una intriga ahí que me siento incómodo. Y es que él me ha confesado, hermano, que al dejar la droga, su mente está tan clara que él ha descubierto cosas dentro de él que él no sabía. Su hijo, hermano, me confesó a mí, su pastor, que él tiene por dentro el demonio de la homosexualidad. ¿De qué? El demonio de la homosexualidad. ¡Mi hijo, René, es maricón! Ay, mire, no se dice así, hermano. Yo lo digo como yo quiera, porque tú no me puedes estar llamando a mi casa a mí para decirme a mí que mi hijo es un maricón, bro. ¿De qué clase de pastor eres tú? Señor, yo solo sirvo de intermediario. Esas cosas se van frente a frente, coño, de hombre a hombre. Pues mire, así mismo va su hijo, de hombre a hombre. Dímelo de frente a mí, maricón. Su hijo es maricón. No, tú eres maricón. A que voy a la iglesia y te caigo patalando de todo el mundo, maricón. Ay, señor. A veces el señor te va a zapar de la entrada de patada que te voy a dar. Y a mi casa tú no llames más, cojones. Oh, hello.

si va a llamar barbaría, pues no llame aquí, ¿ok? No, óyeme, tampoco lo voy a hacer. No llame aquí, no llame aquí, porque este teléfono es de mi mamá. Váyase para las pailas del carajo. Está bien. Hello. Esa es una de las cosas que estamos curando aquí en la asociación, ¿oíste? La violencia. Violenta me voy a poner yo cuando te encuentre a ti. Este no es Dolga. Este no es Dolga. Este es hija de la dueña del apartamento. Ah, pues entonces no se... Deja de estar haciendo, ¿ok? No, no se está metiche. Deja entonces... de estar haciendo. Ponga a Dolga, entonces no se metiche, entonces ve contigo. Este no es metiche. Yo tengo mucho más derecho que lo que tiene ella. ¿Tú repartiste los chavos con ella fue? Yo compartí con la madre tuya. ¿Tú no te acuerdas de eso? Óyeme, ten cuidado. Y te compré un pato. Te lo metiera bien, bien duro por detrás. Oye, no seas plebe, también estamos arreglando. También, sí, plebe eres tú. Estamos tratando de arreglar gente así. Mira, yo era un tecato antes, ¿entiendes? Yo era un tecato y yo con la asociación me arreglé. Lo que estamos empezando. Con la asociación de los lo que cogen por el. ¿Verdad? De ese eres tú. Claro. Esa es la asociación que tú perteneces. Estamos tratando de recuperar una gente que le gusta robar chavo a la gente. Dime quién tú eres. Si eres hombre suficiente y tienes tu cosa en donde debe tenerla, dime quién tú eres. En el medio de la dos piernas. Porque no, simplemente los pendejos son los que hacen eso. No, los pendejos están atrás, ¿viste? Sí, los que te volaron a ti. Hello. ¿Qué pasa? ¿Y cuánta gente que me va a poner en la casa? ¿Cuántos ladrones que hay ahí? Digo. Te voy a decir una cosa. La dueña del apartamento aquí soy yo, cante marica. ¿Quién te dio el teléfono a ti para tú llamar aquí? Ah, pero todo el mundo es plebe con coste ahí. Sí, mira. Ven a la puerta para que tú veas lo que te va a pasar a ti, canto de marico. Te va a dar un ataque al corazón, mamita, tranquila. Vete para el carajo. Eso está muy bien. Vete para el carajo. Ven. Voy a hablar yo ahora. Ven. ¿De dónde fue que salieron esos chavos? Ven. Voy a ver de dónde fue que salieron esos chavos. Óyeme, los chavos. Está la otra gitana. ¿Quién fue? A lo mejor te lo cómate tú. No, este cabrón. Todo el mundo sabe que fue Dolga que le cogió los chavos a Edwin. ¿Tú tienes prueba de que ella hizo eso? Pero, ¿tú tienes prueba, canto de marico? Bueno, porque usted me dice maricón a mi doña. Tú eres un gran maricón. Porque el que te mata como eres un maricón. ¿Entiendes? Un cabrón. Un cabrón. Un cabrón. La mujer mía evangélica. A mí no me importa quién sea. Frena, frena, aquí, frena, para que tú veas, frena. Doña, le va a dar un ataque. Vete para el carajo. ¿Para qué carajo tú llamas aquí? ¿Para qué? Sea un macho que venga aquí para que tú veas, para que le voy a volar los sesos aquí mismo. Mire. Dile el nombre tuyo, dilo. Yo soy Rubén de Vacilón de la Mañana, esto es una broma. Yo soy Rubén. Pues mira, tú eres un cante maricón. Esto es una broma, que se vaya a coger la madre. Que se vaya a coger. ¿Oíste? La madre. Mira. Porque eso no es ninguna nega. Mi amor. Yo oí el vacilón sí. Esta mañana. Y eso no sale esta mañana. No, mi amor, es que esto va a salir el lunes. ¿A mí ahora qué? Que salga el lunes, que salga el lunes. Salga. No, mi niña. Yo quisiera saber quién fue el hijo de la gran puta. ¿Qué hizo ese caíste? ¡Caíste! Yo leí esta mañana y esto no salió. ¿Qué es, bro? Hello. Hello, buenos días, mi amor. ¿Cómo estamos? Bien, usted. Johnny Tejada aquí de Jimmy Bank. Ajá. En Jersey City. Ajá. Oye, corazón, tenemos un complaint aquí de esta compañía. ¿Qué complaint? El complaint es que, ¿qué pasó el miércoles en el trabajo allá con una limpieza que tú hiciste? ¿Qué pasó? ¿Tú hiciste un trabajo, algún trabajo especial allá en el miércoles en el banco? Sí, yo creo que sí. Ok, ¿qué tú hiciste? ¿Y cuál es el complaint? ¿Qué piso tú limpiaste, por favor? El 7. ¿En el piso 7? Sí. ¿Estaba alguien contigo ahí? Sí. Todo el mundo. ¿Habían testigos ahí? Ay, pero seguro. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Te recuerdas? Ay, linda, esta gracia. Evelyn, déjeme ver qué era. Sí, el departamento de seguridad nos dice que tú te quedaste sola ahí, que todo el mundo salió del piso. ¿Cómo? ¿Tú moviste algún cable de una computadora o algo? No, nada. Ok, lo que pasa es que una de las computadoras del banco refleja un déficit de $2,000,000. Ay, Fausto, oye esto. Ay, Dios mío, que te lo oigo, Dios mío. Dije que una computadora que yo moví, y que dejé un déficit de que dio cuántos millones de dólares. Por favor, Dina, no estamos payando ahora. Explícame y trata de recordar, por favor. Que yo no sé nada, yo no me acuerdo de nada. Yo solo... yo limpié el costo de la security. No, porque lo que pasa es que el banco le quiere poner cargo a la compañía, a nosotros. En este caso, tú tendrías que ir presa. Ay, oye, Fausto, de que yo me brinca. Ay, Dios mío, viene la gracia, corazón de ese quieto, Dios mío. Y lo que Dios mío, Dios. Bueno, mi amor, tú tienes que tener más cuidado con tu trabajo, porque sinceramente. Es que yo no moví ninguna computadora, yo no sé nada de eso. Y tus compañeros no te quieren ayudar porque tú te la pasas de que bochinchando con ellos. Dicen que a lo mejor fuiste tú, que no saben. Oye, Fausto, oye. ¿Quién es Fausto? Cómprese tú y yo algo de esto. ¿Quién es Fausto? Adiós, mi esposo. Bueno, alguien tiene que pagar por esto, mi amor, perdóname. Pero sinceramente, está cancelada, no puede venir a trabajar más hasta que nosotros no averigüemos esto. Oye, que no voy a trabajar ni nada. ¿Y qué es lo que me ha caído a mi falto? Bueno, la computadora da un déficit ahora mismo de 2 millones. Tú tienes que pagarlo o ir presa. Anso. Oh, pero Dios mío, dame más y más te debo, Diosito, que yo voy presa, falto. Ay, Dios mío. No, pero yo voy a llamar a Juan a ver qué es esto, Dios mío, porque usted tiene que estarme mintiendo. Usted no sabe que yo sufro depresión, gato, usted me va a matar. No, vete. Vete que te va a cuidar. Ay, Dios mío, la gracia, corazón de Jesús. Dina. Dígame, pero vete. ¿Cómo es que voy a hablar contigo? Sí, que fue que yo moví un cable y que hubo un déficit de 2 millones de pesos. Imagínate, a lo mejor hiciste un robo para irte para tu país. ¿Y cómo yo me voy a ir para mi país? Porque yo no tengo nada que temer. Bueno, con 2 millones de pesos me voy yo hasta para España. Ay, que yo me robé de 2 millones de pesos. No, pero esto no puede ser verdad. Ah, ¿tú conoces a Ángela? Sí. Bueno, Ángela me llamó a mí aquí al vacilón de la mañana. Yo soy Rubén, para que te hiciera un caíste. Ay, pero Ángela está longa, Ángela está loca. Mira, ay, Dios mío, mira, yo que sufro de presión alta. Ángela no me quiere a mí, no. Te quiere muchísimo. Ay, el vacilón de la mañana, ay, Dios mío. Hello. Hello, sí, ¿quién me habla? Sally. Estamos teniendo un problema. No quiero tratar en estos momentos así tan cabronamente, ¿no? Ajá. Pero estamos solicitando más dinero para soltar a su marido, ¿no? ¿Cómo para soltarlo? Sí, porque lo que está pasando, nosotros recibimos un cheque. Ajá. De la señora Hernández, ¿no? Sí. Una de las avionetas que solicitamos para transportar a su marido está cobrando más dinero. ¿Y dónde está él? Está con nosotros, pero necesitamos 10 mil dólares más. Pero yo no tengo 10 mil dólares. ¿Que no tiene los 10 mil dólares? Ajá. ¡Para el pinche cajón! ¡Pero póngamelo para yo hablar con él! Yo lo busco el dinero, pero póngamelo. ¡Hello! ¡Dale ese pinche cajón! Diablo, bebé, que enganchó. Diablo, enganchó. Vamos a llamar. Dale, órale. ¿No? Le vamos a poner al compañero de él que le rompimos la boca, buen cabrón, y no puede hablar. El hello. ¿Quién es? Yo soy Miguel. ¿Y quién es Miguel? Yo venía con Frank en el viaje. Ay, Dios mío. Y ahora nos han traído una casa aquí, en El Paso, y yo no sé, nos pasan la comida por abajo. ¡Vas a ese cabrón! ¡Si yo no creo que te hagan los ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó, mami? ¿Cómo se pasó, mami? ¡Pómelo, mami! ¡Mami! ¡Pómelo! ¡Hello! ¿Qué pasó, por favor? ¡Dime, no me asustes! Déjame hablar con la... No se va a hacer nada si le manda el dinero, ¿no? ¿Se cree que le mocharon usted, Bafán? Y no vas a comunicarte ni entre vosotros aquí, porque yo sabía que estaba ¡Hello! ¡Manda el dinero para que Fran se vaya! Sí, está bien, yo voy a llamar tanto de para que ellos me lo mande. No, Fran y yo nos pusimos hablando ayer. Ajá. Y parece que ya saben que Fran tiene cuarto allá. Pero, ¿y hay que mandarlo hoy mismo el dinero? Tiene que ser hoy, porque si no, dije. Que nos van a matar porque no nos pueden llevar para atrás para México. Mira. Ay, Dios. ¿Y cómo se llama? Ella dice... Yo estoy haciendo lo que usted me dice, pero no sé. Usted no hace lo que yo digo, hermano, si usted tiene que... Pero dígale a él, Olga, dígale a él. Nosotros, ¿no? Dígale que no le haga daño, que yo le voy a mandar el dinero, que yo voy a llamar a Santo Domingo para que me lo pongan. ¿Usted escucha el vacilón de la mañana? ¿Eh? ¿Usted escucha el vacilón de la mañana? Sí. Soy Rubén de Basilón, es una broma. Ay, Dios mío, ¿y por qué me hacen eso? ¡Órale, cuate! Oye, ¿qué de que de Basilón de la mañana? No, hombre, eso no se le hace a uno. ¡Dios mío, Dios mío, no! Diablo, qué susto, ustedes me dieron, ustedes no habían hecho eso. Pero tú lo que tienes que estar contenta, que tú vas a comer fruta hoy. Ay, no, pero yo estaba cocinando y dejé hasta la cocina, porque... Ay, nunca en su vida le ocurre hacerle algo así a otra gente. ¿Y tu hija? Póngela. ¡Idiota, Mari! ¡Coño! ¡Caíste! entonces, Elvis. Hello, ¿cómo estamos? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, pues comuníqueme con el señor Salazar, por favor. Un momentito. Gracias. Yo no sé, señor Salazar. Ajá. Óyeme, ¿qué está pasando con la esposa mía que fue para la entrevista el 14 de julio allá y todavía no le ha abierto el caso, brother? ¿14 de julio? Sí, con Dilma. Yo soy el esposo de Dilma. Dilma Ayala. No, no, no, pero el asunto de Dilma Ayala es que tiene un problema el caso. Ella no tiene ningún problema, mano. Lo que pasa es que tú lo que te la pasas es hablando caballa y tú no quieres trabajar, brother. Mira, déjame decirte algo. Tú puedes llamar al presidente Bush si te da la gana. O sea que tú haces lo que te da tu gana. ¿O sea, Félix? Comuníqueme con el señor Salazar, por favor. ¿Hello? ¿Hello? Llama a la 1:30 porque ahora estamos en lunch y me va a contestar el teléfono. Pero está así furioso. Se llama a la 1:30. Ok, está todo. ¿Okay? Tato. Y 1:30 más tarde. No te hagas pendejo conmigo. No me estoy haciendo el pendejo contigo, ¿ok? Tú me estás haciendo el pendejo conmigo, brother. ¿Entiendes? No te estoy haciendo el pendejo. Te quería decir, tú no dejas de decir, porque tú lo que estás amenazando es que va a llamar quien va a llamar. Tú para mí puedes llamar quien te dé la gana. Increíble, brother. El 14 de julio, esta fecha, este tipo no hace caso, brother. ¿Tú quieres hablar con la supervisora para que reporte, para que te des cuenta que lo que te estoy diciendo es verdad? Para que te mande a hacer lo que tienes que hacer. Otra vergüenza, un viejo ya, brother. Vete para el carajo, ¿ok? O tú me escuchas, porque ya tú me estás hartando. ¿Okay? ¿Por qué tú estás agitado, brother? Tú no tienes paciencia para trabajar con la gente, brother. ¿Por qué tú estás agitado, brother? Oye, ¿tú quieres escucharme o qué es lo que coño tú quieres? Porque estoy incómodo contigo, mi No, no, no, que se está poniendo incómodo eres tú, porque yo te he aguantado el caso aquí, porque yo esta carta la mandé con tiempo para que ella me enviara eso y no me lo han enviado. Así que... Enviara eso. Tren, ok, te lo digo, para tu tren. Oye, mi amigo, ¿qué quiero que tú me estás hablando a mí que pare mi tren? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? El papá eso me trae a hombre a hombre y tú quieres, brother. Y si no puedes trabajar ahí, mira, cuitéate, brother, cuitéate. Mira, oye, primero, el esposo de esta mujer no es boricua, porque el esposo de esta mujer es ecuatoriano. No, porque ¿y quién diablo? Yo soy Rubén de Vacilón de la Mañana. Oh, Rubén, el de Vacilón. Sí, papalote, caíste en el Vacilón. Ah, Rubén, el del Vacilón. Entonces, ¿cómo tú sabes que esta señora se llama Dilma Ayala? Ah, porque Alicia, Jacqueline y Lucy te quisieron hacer un caíste. Oh, pero si fue un lado de mujeres que dijeron eso, tú y Rubén y el Vacilón se pueden ir para el carajo. ¿Y qué pasa? ¿Que dejaste el juego domino? Tan león que tú eres, tan bocú. Te saliste cogiendo el bloque, ¿eh? Tan leonazo que tú eres, hijo de tu maldita madre. ¿Quién me está hablando a mí? Yo te voy a enseñar a ti cómo es que los hombres pelean. Mire, mamá, ¿cómo tú me estás hablando a mí, coñazo? Con tu boquita, controla tu boca. Controlate tú, coñazo. ¿Cómo tú me estás hablando mierda? ¿Y por qué dejaste el... Tú me estás llamando a mí en mi casa, coño, para hablarme mierda. ¿Y por qué dejaste de venir a jugar domino? Yo tengo un juego domino obligatoriamente, coño. Ah, por pendejo. Dame un sitio para vernos. Sí, yo te voy a dar un sitio, no te preocupes. Ah, tú no te pusiste de león, estás de abusador, ahí dándole un hombre, coño, un infeliz. Los hombres no pelean, no hablan por teléfono. No, nada más, nosotros no vamos a juntar, coño. Yo me junto donde tú quieras. Donde tú quieras, tú lo que tienes que eres un baboso. Yo le dije ahí, te voy a ti también, mamagüey. ¿Por qué dejaste como yo de venir? Conozco, yo quisiera conocerte a ti, ¿de qué color tú estás vestido? No, no, yo soy un negrecito que te rompo en dos. ¿De qué color tú estás, coño, para explotarte una vez más? Ven, vamos a verlo aquí en el vacilón. Mariconazo, a mí no me joda más, coñazo. Mira, Rubén, tú y el vacilón de la mañana, y váyase a coger por el culo, hijo de su maldita madre, todo. Un agradecimiento a arreglar la goma. Claro. Okay. Caíste clásico solicitado. Aquí está, vamos. Puerto Rico. Aló, ponme a Ángelo. Espérate. Hello. Pues déjame decirte una cosa. ¿Qué fue? Oye, yo tengo una Land Cruiser aquí de 2003. Ajá. Y esta es la segunda vez que amanece ahí con la goma pinchada. ¿Dónde? Aquí en Garrison. Ajá. Entonces ya, otro amigo mío me han dicho a mí que tú que te pones a estar tirando clavos por alrededor y esa cosa. Yo no quisiera tener problemas con nadie por aquí. La gente habla mierda, hombre. ¿Cómo no va a tirar clavos por la calle? La gente, la gente es una ojerada con la gente y lo coge en serio. ¿Cómo te crees que voy a tirar clavos en la calle? No, yo te estoy... ¿Dónde está la mente de ustedes? Oye, yo te estoy diciendo lo que hay, ¿entiendes? Yo... Esto que se cae la madre que te lo digo. Oye. Es porque dice que soy yo, dice que yo le dije que se cagaste su madre. Te estoy llamando porque yo no quisiera coger para allá y tener problemas. Yo no estoy en esa. No, tú quieres venir para acá para tener problemas, tú puedes tener problemas cuando tú quieras, porque yo no, a mí no me encojo, este encojo me tiene eso. Yo te, tú me tienes que probar a mí las cosas. Ah, no, pero tranquilo, porque tampoco. Porque es que tú estás diciendo que tú no quieres venir a coger para acá, pero que tú quieres que tú quieres con esto, hermano. No, eso no es así. Está bien, pero me dijeron que tú privengaste. Esta es la gente que habla mierda, brother. ¿Cómo te crees que tú vas a poner en esa? Pues piensa con un hombre de Dios, te vas a poner también? Date clientela que estoy aquí. No, porque tú siempre tienes un corillo al lado tuyo. No, hombre, no, ya tengo corillo, tú no. He visto dos chamaquitos por ahí que están ondeando la jipeta, como que le quieren robar y que los cristales la cosa. Entonces, el único que monta cristal que estoy yo con 200 neutros que hay por aquí. Me montaron lo que a mi oscura, la más te cuida del viejo ese, que un charlatán. Sí, usted lo que la gente habla, pues mire, tú eres un tipo inteligente, Dominica. ¿Entiendes? No te puedes llevar por la gente. No te puedes llevarte por la realidad. No te pongas tu mapolvo conmigo tampoco. ¿Qué es lo que pasa? Oye, Ángelo. Mira, cállate la madre que te parió. Ven aquí, canto, cabrón. Tu primer gato por teléfono. Yo lo que eres tremendo, cabrón. Ven para acá y hablamos aquí. Cállate tu madre. Oye, lo que te voy a decir, brother. Mira. Puerto Rico. ¿Qué guapa es la tuya, brother? Oye, yo no soy guapo ni nada. Tú eres el que me está diciendo que yo soy que Gantel y todo. Si tú crees, tú quieres probar que es un Gantel, arranca para acá para que tú veas que tú vas a decir yo soy Gantel y soy de Dos Point. Canto, cabrón. Arranca para acá para que tú veas. Yo fui por allá, bro, y se ¿cuándo tú vas a venir para acá? Te voy a esperar aquí, hermana, de todo. Yo voy a estar en el negocio abierto hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche todo voy a estar abierto aquí, ¿ok? Si eres bravo de verdad, ven para acá, porque si no eres bravo, tú lo que vas a hacer es tremendo capón es lo que tú eres, ¿ok? No, yo soy guapo, pero déjame. Pues tú eres guapo, ¿eh? Venga aquí a Dos Point a ver si tú eres verdad que tú eres guapo. Aquí los guapos determinaron, ¿eh? Dos Point. Para la playa de los mojones te voy a mandar en botas negras. Ángela, yo soy Rubén de Vacilón de la Mañana. Pues otro, el vacilón, que vacilón, ni vacilón, que te cago en acá para que me lo diga a mí. Yo no creo en esto de vacilones, maricón, estoy trabajando. Esto es un trabajo, esto es un negocio aquí, canto maricón. Ven acá que te voy a mandar en Barcelona para Santo Domingo, canto cabrón. Yo soy Rubén de Vacilón, Ángelo. Vete para el carajo con tu vacilón, soy Luis y todos los maricones que trabajan contigo, maricón. Hello. ¿Con quién hablo, por favor? ¿Con quién deseo hablar? ¿Con Josefina o Bruna? ¿Quién es? Mi amor, yo quiero saber si Belardo tiene un cuarto para alquilar allá. Venga acá, compadre. Usted no tiene nada que hacer. Vaya a lavar la narga. ¿De qué maldito cuarto usted me habla? Bueno, aquí en la bodega dice que puede llamar a este número de teléfono si te quiere un cuarto para alquilar. Dile que el coño de tu maldita madre. Yo tengo demasiado problema en mi cabeza para que estén relajando conmigo. Mira, yo estoy llamando para allá porque yo quiero alquilar un cuarto. Yo estoy recién llegado aquí. Pues vaya a donde el diablo dio la trombosa y aquí no, yo no quiero a nadie en mi casa. No, pero. Yo soy su maldita madre, azaroso. Oye, pero espérese, pero con esa forma yo no quiero vivir con usted tampoco, porque. Hello. Doña, mire, oiga, escúcheme si usted está en un mal momento. Sí, estoy en un mal momento, porque usted es la misma persona que llamó ahorita a decirme toda su mala palabra. Yo no soy persona de eso. Doña. Usted me respeta. Doña, escúcheme. Usted es un freco. No, doña, usted no está hablando con la misma persona. Yo no sé. Yo estoy hablando con la misma persona. No, usted señor. Es un freco y un atrevido. No, señor, usted te equivoca. Yo soy una persona que viene de Boston, yo soy un turista. Pues váyase para el diablo, coño. Déjeme en paz. Pero yo estoy llamando allá para alquilar un cuarto. Usted ni siquiera me conoce a mí. ¿Por qué usted me sale con esa mala crianza? Quisiera saber bien quién es, porque mi madre santísima, que sangre va a correr en Broadway. Doña, ¿usted quiere hablar conmigo respecto a un problema que usted tenga? Desahógase si usted quiere, pero yo no soy la persona que usted cree. Mire, compadre, mire, déjeme decirle una cosa, sí. Oiga bien. Dígame, doña. Mire, yo tengo mucho oficio. Sí, doña. Tengo muchos problemas. Yo entiendo, doña. Tengo en mi cabeza demasiado atormentada para que nadie esté, que no tenga oficio, cogiéndome a mí de mojiganga. Bueno, yo no relajo con nadie. Bueno, ¿usted terminó, doña? Sí, yo terminé, dígame. Mire, yo vine de Boston anoche. A mí no me interesa, a mí que me importa, a mí que me importa que se lo lleve el diablo. Doña, pero déjeme hablar, pero son foros. Yo vine aquí a la bodega a comprar algo. Pero vaya que el zorro, coño, viva con los ratones, usted es una rata igual que los ratones. La verdad, doña, usted tiene una vida muy amargada, doña. Yo sí la tengo amargada, y eso no es un problema. A usted le hace falta un macho o algo, porque imagínese, usted no puede vivir así. Pero no es usted. No, yo a usted no la quiero ni de vecina. Pero yo mucho menos te quiero cerca, porque ¿para qué tú llamas a mi casa? Yo estoy llamando para alquilar un cuarto, pero... ¿Qué maldito cuarto? Mi teléfono es privado y ese teléfono no puede andar de que maldita bodega el diablo. Mire, aburrida, oiga lo que le voy a decir una cosa. Aburrido usted, hijo de su maldita madre, azaroso. Doña. ¿Qué quiere, coñazo? ¿Usted oye la radio? Yo no oigo ningún maldito radio. ¿Usted no oye el vacilón de la mañana? A mí no me interesa ningún maldito vacilón de la mañana. Y este es una broma del vacilón de la mañana. Este es un hablador. Este es una broma del vacilón de la mañana. Este es un hablador. El show de Luis y Moon. A mí que me importa ningún maldito Luis y Moon. Ah, pues mire, usted está en caída del vacilón. En el mierdán del vacilón del culo tuyo. La quiero muchísimo, aunque no lo escuche. A mí no me interesa, yo no quiero que a mí nadie me quiera. Pero a partir del lunes seguro que vamos a tener un oyente más, que va a ser usted. ¿Qué? De 6 a 10, no lo olvide. ¿Qué? El vacilón de la mañana. ¿Qué? La adoro. ¿Qué? Bye. ¿Qué? Hello, yo estoy llamando para el trabajo ese de Patrick y Helper. Hold on a second. Ok, más pero ahora está otro muchacho. No queremos mirar cómo está. Usted tiene que llamar a 05, ¿ok? No, no, pero yo soy bueno. A mí, Mario, lo sé que usted está bueno, usted, pero aquí ahora está otro hombre. No es para hombre, yo puedo ayudar a lo que sea ahí. He venido en los hombros para venir a mirar cómo está. Yo tengo que mirar cómo está ese hombre, ¿me comprende? Usted me llama de chico. Espérate, mírate. Yo mido 6'2 y soy morenito y tengo los ojos verdes. Mayor, sí comprendo, amigo, pero ahora está otro hombre. Yo no voy a decir a otro hombre, va afuera, usted viene aquí. Ah, pues tú me estás pegando cuerno con otro hombre. Otro hombre está aquí trabajando conmigo. Ellos no son el dueño, ellos son los puestos que tiene a comandar, manager, ¿comprende? El dueño es el que comanda a mí. No, pero si tú quieres, yo también te lo mando a ti. Mario, que comprenda, amigo. Usted me llama de chingo, ¿ok? Este fue Gaspar, ¿ok? ¿Para Gaspar? ¿Qué alguien es ese? Perdón, se llama Gaspar. Ah, pero sí, con ese que yo quiero hablar con el dueño, porque El dueño no habla español, yo hablo un poquito español. Yo pensé que tú hablas italiano. No, ellos son italianos, están hablando un poquito español. Oh, ellos son italianos, sí, tú hablas italano. Oh, yo también he ido a Italia, como 3 veces, mire, he ido a Milano, he ido a Venecia. Mayo, te comprendo, amigo, Mayo, no son los dueños aquí, yo no son el padrón, ¿capisci? ¿Cabrón quién? Yo no soy ningún cabrón. No, el padrón, el dueño se llama en italiano, no cabrón, porca puttana, va. Yo pensé porque tú me dijiste cabrón, yo no soy ningún cabrón. No, yo dicho padrón, ¿capisci? Padrón, no cabrón, usted no está cabrón. En inglés se vuol dire dueño, en español vuol dire dueño. Okay. El dueño de este lugar se llama padrón en italiano, ¿me comprende? El dueño de ahí es un cabrón. Mira, usted no está cabrón. Mira, te saludo, ¿ok? Mira. Hello, Michi. Michi, ¿cómo estamos? Yo llamé ahí para el trabajo de Patrick. Hey, oh. I do not understand Spanish, so just relax and wait a second. Hello, Michi. ¿Y cómo se dice Patrick Chihelper en italiano? No, español. No, habla español. Arrivederci. Vos tenés que estudiar italiano para poder ser Patrick Chihelper. No, habla español. Aló. Marielena, el marido de Nubia. Qué bueno que me está llamando. Okay. ¿Quién le dio el teléfono este primero? No tenga problema con eso, yo estoy averiguando porque esto lo resuelvo yo hoy. Mira. Quiero saber qué es lo que te pasa a ti con la novia mía, que te has cogido con ella. No, al contrario, todo lo contrario. Mira lo que está pasando. El problema es que ella hizo un midterm y ella estaba con el expediente abierto, sus notas. No, eso es mentira todo. No, eso es verdad porque soy una persona seria, muy profesional en mi trabajo, señor. Bueno, pues tú te has cogido con ella. No, a mí las mujeres no me gustan. Es lo que estoy pensando. Usted me está diciendo a mí. Usted me está escuchando, señor. Sí, pero es que no. Pero déjame explicarle para que usted entienda lo que yo le estoy diciendo. Lo que pasa es que tú quieres llevar los problemas personales tuyos a la escuela. Todo el mundo sabe que el marido tuyo te está botando para el carajo. Que eso no es ningún delito. Yo me estoy divorciando y todo el mundo lo sabe. Yo no me tengo que ocultar para eso. Eso es una cosa normal y común y corriente. ¿Y la hija tuya? No, la hija mía, no la metas en este potaje. ¿Que anda con un enano por ahí casado? Ella puede tener un enano y 40, porque esta es la edad que ella puede tener 25 mil novios y un marido. Lo que quiero decirte es que... Okay, bueno, te dejo porque yo creo que tú estás comiendo lo que no pica en pollo. Hasta luego. No, óyeme, Mariana. Te vas para el coño de tu madre, ¿oíste? No, me cago en la restricción de tu madre. Conmigo. No. Me cago en la resingada de tu madre para que tú vengas aquí a meterme en la papaya. Y tu mujer no tuvo más manera de preguntármelo. No me resingues, cómale. Mi mujer estudia. Tu mujer, tú eres un maricón. Y esa maricona te va a meter preso, estúpido. Ah, que te va a meter preso, pobre mierda. Marielena. ¿Quién habla? Yo soy Rubén de la Salón de la Mañana, tú la broma. Me cago en la resingada de tu madre también. Esto es una broma, more and sorry. Y escucha antes que esto es una broma de qué cosa tú dices. El vacilón de la mañana. No, yo me cago en la resingada de tu madre, maricón. En la resingadísima de tu madre, cojones. Marielena. ¿Qué te pasa? Marielena, Anzorno, tú. Anzorno y tu madre, maricón. ¿Estás tranquila? No, ni p***, tranquila voy a estar, estúpido. Esto es una broma sola. Me cago en la resingada de tu madre. Pero lo que quiero decirte es que es una broma. ¿Qué broma? ¿De qué tú estás loco? ¿Qué escuchas la cena de la mañana? ¿Eh? El coño de tu madre. I'm sorry, right? ¡Cállense! ¿Estamos? ¿Es buena la llamada? Porque... Ok, ya, vamos con esto mejor. Vámonos con esto. Señoras y señores, a continuación... llega esta obra de arte que llamamos... ¡Caíste! ¡Cruel! Si tú estuvieras aquí, ¿qué hubiera pasado? ¿Eso te digo yo a ti? Si estuviéramos frente a frente, ¿qué hubiera pasado? Eso, que, eso digo yo a ti. No, yo te estoy entendiendo, mi amor. Estoy entendiendo. Bueno, pues es que mi amor, Discúlpeme. Hasta a mí que no es, es que ni amigo es como que lo conozco. Ay, yo no creo eso, mi. Oye, no pasa. de él, pero no me quiere a mí. Caíste en el vacilo, caíste en el vacilo, caíste de verdad. Caíste en el vacilo, caíste en el vacilo, caíste de verdad. Caíste. ¡Ahí! Sí, ¿cómo no? Ok, este caíste cruel. Cuéntele, cuéntele, compi. Bueno, la hermana de esta muchacha nos llamó y nos da este lead. Esta muchacha tiene un perrito que ella lo quiere mucho. Uh-huh. Y entonces el perrito estaba como medio enfermito. Y ella, la muchacha, la dueña del perrito, estaba cuidando un baby. She was babysitting, así que no podía llevar el perro al médico. Así que le pidió a la hermana de ella que le llevara el perro al veterinario. ¿Qué pasa? Nosotros le estamos llamando como que es del veterinario, haciéndonos pasar por el doctor veterinario, supuestamente para pedirle permiso para ponerle una inyección, pero ¿qué pasa? La cosa se complica y al perro le da un paro cardíaco. ¡Uy! A todo esto, a todo esto la tenemos a ella en la línea escuchando lo que le está pasando al perro. Exacto. ¡Oh, no! Just listen, all right? Este es el caíste clásico. Digo, el caíste cruel. Perdón, cruel. Caíste cruel. Hello. Hola, Barbarita. Hola, usted es la dueña del perro, el lobo, ¿verdad que sí? Sí, es mi perrito. Pues, ¿qué tal? Oiga, le habla el doctor Jimmy Claudio aquí de la clínica de veterinaria. Ajá. Mire, es que tenemos un problemita con su perro, no es nada para preocuparse, ¿ok? Ok. Atiéndame bien, por favor, antes de preguntarme cualquier cosa. Ok. Su perro necesita urgentemente, y es carácter de urgencia, una inyección para el enterobio perpendicular que le acabo de encontrar en el tracto catario. ¿Cómo? Sí, es una infección. Aparentemente que la toma los perros. ¿Una infección? Sí, una infección bastante. ¿Y en serio? Ya, pero, bueno, está en un progreso increíble. Yo le doy 3 meses de vida al perro. ¿Tres meses? ¿Una vez necesito que yo entre ahora a ver mi perrito? No, esto es bien urgente. Yo necesito su permiso ahora mismo para ponerle una inyección, pero rápidamente ahora mismo. Sí, claro que sí, mi perrito. Le va a salvar la vida a mi perrito. ¿Se me puede quedar ahí en el teléfono? Sí. Para yo darle nada menos que para que usted lo escuche, porque él se encuentra aquí y parece que está un poquitito nervioso el perrito. ¿Le va a doler? Okay, we're ready. No, pues claro que le va a doler si es un perro, imagínese. Cuidadito, por favor, ese es como el hijito mío. Usted parece que no cuida mucho este perro, ¿verdad que no? I love my doggy, ese es como el hijito mío. Sí, yo creo que yo tengo, es la familia mía. Ok, aguántelo, aguántelo. We're ready, ok. ¿Está preparado? Ok, ok. Empatárralo. Ok, ahora, ok. Una, dos, tres. Ok. Paro cardíaco, doctor, se le paró el corazón. Trae la máquina del electroshock. It's gone. Pero ¿cómo va a ser entonces? Trae la máquina. Hello. La máquina del electroshock, por favor, y póngame la 250. Hello. Ahora mismo, un momentito, señorita. ¿Qué está pasando? Señorita Barbarito, un momentito. Okay. ¿Me pueden? ¿Hello? ¿Pero qué pasa? Ok, clear, everybody. 3, 2, 1. No, no funcionó. ¿No funcionó? Por favor, 350 voltios, por favor. 350 voltios, por favor. Un momentito, señorita, lo que pasa es que a su car parece que le ha dado un paro cardíaco, pero no se preocupe, eso es común. Ok, perdone, señor, que le tenemos que poner adrenalina. Bueno, póngale adrenalina. 300 cc, por favor. 300 cc. Explíqueme lo que están haciendo, no entiendo. Como si fuese un galón. Ok, ahí está. It's ready. Ok, vamos. Clear, clear. Hello. Cuidado. Ok, 3, 2, 1. Oh, my God. No revive, no revive. Bien, otra vez. Ok, 3. Lamentamos esta situación, pero aparentemente el perro ha fallecido, no pudo soportar. No, la inyección. No podemos, señorita, no se preocupe, esto ocurre. No. Además, es un perro. How can you say that? That is so insensitive. Doctora, quita la bolsa plástica para echar el perro. Vamos, muy bien. No,

coño. ¡Ven acá! ¡Ey, Rubén! ¡Hijo de tu maldita madre! ¡Hijo de la semilla! ¡Ey! ¿Qué está pasando, macuero? ¿Oíste? Coño, Rubén, ¿cómo te pasa esa vaina, mi pana? Mi línea abierta es el 1-900-DRU-PATI. Solamente 69.99 minutos. Llámame ahora mismo. Primera llamada. Aló, aló. Sí, buenos días, doctor. Sí, buenas. Mire. Sí. Usted podría darme como si fuera una carta o alguna vaina que diga que yo tengo sífilis o gonorrea. Pero usted tiene sífilis o gonorrea o algo así, señor. Para yo darle una carta. No, yo no tengo nada de esa vaina, pero usted sabe, yo quiero que los amigos míos piensen que yo estoy enfermo de allá abajo. ¿Para? Pues para ver si cogen miedo y se dejan de acostar con la mujer mía cuando yo no estoy. Ok. Ya entiendo. Ok, no se vaya de la línea, señor. Sí, sí. Pues, scare them off. Ay, sí. Ay, línea abierta, hello. Buenos días, doctor. Sí, buenas, sí. Doctor, me dijeron que tengo un cáncer en el pene. Oh, y que me lo van a tener que amputar, doctor. Me lo van a tener que cortar. Hay que cortar. Ayúdeme. Bueno, que imagínate que yo no puedo hacer nada. O sea, perdóname. Yo podría hacer. Me diga eso, no me diga eso, doctor. Ay, sí. Yo no quiero que me amputen el pene. Bueno, ¿sabes qué? Te voy a mandar donde una amiga mía, que yo creo que ella sí te puede ayudar, definitivamente. Te voy a... ¿Ah, sí? ¿Y ella me puede curar? No, pero te puede enseñar a mear sentado, que te va a ser muy útil cuando te corten el calembo, Macron. ¡Ay, no, doctor! Ve donde ella. Aprende desde ahora. Línea abierta con el doctor Héctor Tilla. Hello, buen día. Una hormiguita. Buenos días, doctor. Sí, dígame. Mire, yo le estoy llamando porque el pene se me está poniendo amarillo, doctor. ¿Cómo es? ¿El pene sí, amarillo? Doctor, amarillo, todos los días se me pone más amarillo. ¿Qué usted cree que sea? Bueno, ¿qué edad tú tienes, niño? 16. Bueno, ¿qué es lo primero que tú haces cuando tú llegas a tu casa, digamos, de la escuela? Nah, pues ya agarro una bolsa de esa grande de Chito. Chitos. Y me pongo a ver una película triple X. Ahí está, porque el pene se te está poniendo amarillo por hacerte la Manuela con la mano en barra en Chito. Claro, eso se cae de la mata. Sí, buenos días, doctor Héctor Tilla. Sí, buenos días, sí. Mire, doctor, le llamo para decirle que el mes pasado perdí 450 libras. Ay, mira qué bien. Se puso en una dieta estricta usted, señor. Nah, boté de mi casa al gordo de mi marido. Ah, eso fue. Otra llamada, línea abierta con el doctor Héctor Tilla. ¿Aló, doctor? Sí, buenos días. Mire, doctor, yo le llamo porque... Doctor, mírete. Ay, Dios mío, no sé lo que me está pasando. ¿Qué le pasa, señor? Doctor, tengo las bolas rojas. ¿Cómo fue? Que tengo las bolas rojas, doctor. Pero, ¿qué fue? ¿Te diste un golpe o algo? No, no sé, doctor. Tiene las bolas rojas. Caramba, ¿qué tú hacías anoche? Bueno, anoche yo tuve sexo con mi novia. Ajá. Ah, ya yo sé. Está bien, es pintalabio. Perdone, doctor. Hello, buenos días, línea abierta con el doctor Héctor Tilla. Sí, buenos días, doctor Héctor Tilla. Sí, buenos días. Sí, mire, yo les llamo porque como usted es doctor de todo, yo me imagino que usted también es doctor de esos veterinarios, de los animales. Sí, tengo conocimiento de veterinarios. Y mire, doctor, lo que pasa es que yo tengo un perro que se llama Toto. Y un pájaro me lo picó. ¿Cómo se llama el perro? Toto, doctor, Toto. Se llama el perro mío. Un pájaro. Ay, si usted viera cómo ese pájaro me picaba el Toto. ¿Al perro? Lindito, mi totito lindo. Ay, mi perro tan lindo. Hello. Hello, doctor. Doctor, ayúdeme, que el Toto está herido. Ayúdeme, doctor. Ay, Toto, querido, tan grande tiene. Ahí nada más. ¿Ese caíste fue cuál? Papalote. Cuenta. Fue un coro que hicimos tú y yo a un señor ahí, que tú... Yo no me acuerdo bien. Un coro. Ese, el enfermero, ok. Este chamaco acabado de llegar de... De República Dominicana. Él hacía, parece que trabajo de enfermería ya, tú sabes, cuidando viejos y ese tipo de cosas. Sí, vamos a atendan. Y también cuidando personas enfermas y eso. Y entonces, aquí pues lo llamamos para un trabajito de eso. Ok. ¿Eso fue? Sí. Aló. Aló, ¿con quién hablo? ¿Con quién deseo hablar? ¿Cómo te llamas, muchacho? Julio Jano. ¿Es Julio Ramos? Sí, él habla. Ah, espérate un minuto. Tenga. ¿No, pues me explica? Sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Julio Jamo? Sí. Mi nombre es Valentín Colón. Yo soy amigo de Bobby. Oh, Bobby, sí. Bobby me dijo que usted es enfermero, usted cuida enfermo y eso. Sí, estaba haciendo eso en mi país. Ah, ok. Y ahora está acá, ¿verdad? Está dura la cosa, ¿verdad? Sí, sí, estamos buscando un trabajito por aquí. Yo creo que yo tengo un trabajito para ti, porque lo que pasa es que, mira, yo soy veterano. Entonces, yo estoy enfermo y tengo una condición. Yo tenía una señora que me cuidaba por casi 20 años. Entonces, ahora, pues, yo llevo ya unas cuantas semanitas solo tratando de valerme por mí mismo y se me está haciendo bien difícil. Y yo necesito un enfermero, una persona, y con una mujer se me hace difícil. Yo soy un hombre que tengo mucha necesidad en mi cuerpo. Yo no tengo ni mis dos brazos ni mis dos piernas, y a mí que hacérmelo todo, y con una mujer me da timidez. Bueno, entonces yo estoy pagando 3.5 a la semana. ¿Y por cuántos días? 7 días. Los domingos tienes mediodía libre por si quieres ir a la iglesia o hacer lo que te dé la gana a ti. ¿Y cómo que más o menos? Todo, mijo, todo. Yo te voy a decir, tú sabes dónde yo he estado viviendo por casi 3 semanas de que se me murió doña Maruja. ¿En dónde? En el baño. ¿Y por qué? Imagínate, yo no tengo brazos ni piernas. Entonces, si yo voy a hacer una necesidad, yo no me puedo limpiar, yo no me puedo sacudir. ¿Y yo tengo que limpiarlo y sacudirle de todo? Claro, mijo, porque, baby, ¿para qué estamos hablando? Tú no eres enfermero. Es sí, una cosa normal de tu trabajo. Pero mire, Ok, dime ahora. Es que eso es demasiado trabajo, entonces... Perdona que te hable así, es que me estoy sacudiendo. Yo me tengo que sacudir brincando, pero no tengo mano. Tú ves, ¿para qué tú me hace falta? ¿Para que me lo sacuda? Yo tengo que sacudirlo y limpiarlo. Pero entonces... ven acá, jodido, ilegal. Pero tampoco así, espérese. Tú estás en este país y tú quieres que te haga la cosa fácil. Pérese, te estoy ofreciendo, espérate. Yo voy a hacer los pies de usted y la mano, y también tengo que limpiarle la... ¿Pero qué usted se está creyendo? Por 350 pesos. Usted está vuelto loco, ¿eh? 350, coño de diablo, te sacaste tú 450. Odio ilegal, agregado a este país, parásito. Suéltame. Yo casi doy la vida, di las brazos y la pierna por este país, coño. Este maldito viejo está loco. Tampoco le habla así, tranquilo, que se está poniendo malo. No le habla así tampoco mal. ¿Qué pasó? Él está faltando respeto, ese maldito. ¿Tú sabes viejo, lo que tú te mereces? Sin brazo y sin pie. ¿Qué es lo que se está creyendo? Dice 350 pesos. Pero ve que tú no te sacudes la nevera y te limpias. Sí, coño, como todo el mundo. Me coño, cuando te lo metes y me lo hace a mí también, y ya. Mire, vaya. Fíjate, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame, ¿en qué lo podemos ayudar? El problema de la impotencia. ¿Sí quiere ver un psiquiatra por eso? Yo no sé si es impotencia o es homosexual. ¿Usted tiene algún tipo de seguro? Yo pagaría cash. Yo sé que a mí me gustan las mujeres, pero... Mire, si usted cree que necesita una evaluación mental, psiquiátrica, no hay problema. Se puede venir y esos detalles le puede explicar a los doctores. Pero yo siento más sensación con los hombres. Le vuelvo a repetir, señor. Usted tiene una evaluación de un psiquiatra. Se puede venir mañana a las 7 de la noche, que tenemos una cancelación. A mí no me gusta salir de noche, no. Porque a mí de noche fue que me violaron. You are really complicated. Clínica psiquiátrica, buenas tardes. A mí me violaron de noche, por eso que yo... Ok, no, tranquilo, por favor, tranquilo, no se me ponga así. Pero es que usted cree como que yo... No, tranquilo, por favor, señor, tranquilo. A mí me gusta, a mí siempre me gustaron las mujeres, pero después que me violaron, ya yo lo siento con las mujeres. Un momentito, por favor. Le hago una pregunta. ¿Es normal que uno tenga relaciones con su mujer y para uno satisfacerse que le pongan un dedo atrás? Señor Contreras, de verdad, yo no le, me gustaría ayudarlo, pero el único que le puede ayudar a usted es un médico. Pero es que porque yo... ellos estudian, ellos le pueden ayudar a usted, don Contreras. ¿Pero es que en persona? Entonces, yo no le puedo decir, me gustaría ayudarlo, encantada de ayudarlo, pero yo soy una secretaria aquí nada más. A veces me dan ganas de suicidarme. Por eso, por favor, no me contera. Cálmese. Si usted quiere... Ya nadie me escucha. Lo que pasa es que usted tiene que hablar con un psiquiatra. No es que nadie le escucha. Tiene que ir a un psiquiatra y el psiquiatra lo ayude. Yo traté de ir a un hospital porque los otros días bañándome, yo me bañaba y... Mire, escúcheme de nuevo, por favor. Por eso es que yo lamentablemente... No, usted no me escucha tampoco como trae otra gente. Fíjate cómo estás. Póngame la señorita que me colgó. La señorita le ha explicado, porque tengo que colgar. ¿Jueves a las 2 de la tarde como le ofreció ella? ¿Y por qué no jueves por la mañana, en el vacilón de la mañana? ¿Perdón? ¡Aló! Buenos días. ¡Buenos días! ¿Usted es el pintor? Pintura express para servirle. ¡Píntame! Le dije al pintor. Señor pintor. Dígame. ¿Ustedes pintan de abajo para arriba o de arriba para abajo? Nosotros pintamos todo lo que usted necesite pintar. Pintamos casa, edificio. Ajá. Sí, pintamos de todo. De todo y para todo, al mejor precio. Pero confirmando, ¿usted es el pintor? Yo soy el pintor. ¡Píntame! Ahí mi madre, Dios mío. ¡Aló! ¡Aló! Sí, la brocha suya, ¿usted usa una brocha gruesa o finita? Ay, de brocha fina, a veces la uso gruesa. ¡Píntame! Le dije al pintor. ¡Ande, diablo! Sí, hable con mi hermano, señor pintor. Mira, está el pintor para que cuadre ahí. ¡Aló! Un proyecto porque nos hace falta... ¡Píntame! ¡Ande, diablo! Y entonces, ¿qué experiencia usted tiene? Bueno, yo soy graduado, imagínate tú, en el bajo mundo, yo pinto de todo, yo siempre he trabajado construcción, esto es lo mío. Ajá, con lata y con spray. Yo pinto con spray a veces, depende, tú sabes que la gente no quiere pagar mucho por la cosa, pero uno trata y le busca la manera, pero mi especialidad es con brocha. Entonces... ¡Píntame! ¡Ande el diablo! Estoy demasiado ocupado, dime qué es lo que tú quieres, coñazo, que la vaina está dura y tú te estás poniendo a jugar conmigo, dime qué es lo que hay. ¿Va o no va la vaina? ¿Usted es el pintor, sí o no? ¿Aló? ¿Usted es el pintor? Sí, yo soy el pintor. ¡Píntame! ¡Oye, Julio! ¡Mira, coño! Viene otra vez. Viene. ¿Aló? ¿Pintor? ¡Ajá! ¡Píntame! Le dije al pintor... Mira, mamá huevo, mamá grano, mamá bimbi por concón, déjame tranquilo, coñazo. Mira, métete en el bullín, coñazo. Píntame, le dije al pintor. ¿Aló? Me hace falta una pinturita ahí. Mira, coñazo, es el mismo que está llamando. Píntate el culo, coño. ¿Usted es el pintor? Sí, yo soy el pintor. ¡Píntame! ¡Para pintarte la nalga! ¡Le dije al pintor! A quien yo le voy a la brocha es al culo de tu mamá, coñazo. ¿Aló? Sí, bueno, ¿quién me habla? Manolo. ¿Usted es el súper? Eso yo para servirle a usted. Óigame, Manolo, yo le estoy llamando porque mi departamento que yo vivo aquí en el 4C, resulta de que hay una tubería rota debajo del fregadero. Yo quisiera ver si usted es tan amable y viene... Tubería rota del diablo, esta tubería que tanto se rompe los tubos, coño. Ay, déjeme ver porque yo estoy un poquito ocupado ahora. Pero lo que pasa es que se me está haciendo un charquero en la cocina, mano. Yo quisiera ver si usted puede ser tan amable. Chucha madre, usted viene y me arregle esa tubería, hermano. Hoy no puedo, yo no. Hoy okay. No puedo. ¿Y usted podrá mañana? Bueno, a lo mejor mañana sí, porque yo estoy un poquito ocupado ahora. Bueno, muchas gracias, señor Cabeza de Huevo. Yo lo que hago es que le voy a llamar... Espera un momento. ¿Cómo me llamó usted? Señor Cabeza de Huevo, yo... ¿Quién diablo dijo usted que yo llevo Cabeza de Huevo? Es que así es que todo el mundo le dice aquí... No piense de este modo, usted me respeta, coño. ¿Cómo que Cabeza de Huevo es Cabeza de Huevo? Usted loco es. Perdóneme, yo pensé que eso no era nada malo. Pues claro que malo, ¿cómo usted me llama Cabeza de Huevo, coño? ¿Usted está viendo loco? Pero es que eso no es nada malo, mira, el huevo es una cosa que da vida. A mí no me importa que me piden y que me piden ser malo. El huevo es una cosa que alimenta... Yo me llamo Manolo. ¿Ah? Mi nombre es Manolo. Yo pensé de verdad que usted se llamaba Manolo Cabeza de Huevo. Yo pensé mire, que caballero, era... mire, el coñazo se marido, ese huevo, ese huevo, a mí no. Pero mira, cabeza de huevo no es nada malo. Cabeza de huevo, el huevo es una cosa que alimenta, una cosa que una cosa que viene de la gallina. Yo no sé, pues, malo que yo le dijera usted cabeza de pico, cabeza me de yema. Me vale tres pepinos que me diga así, coñazo. Ese no es mi nombre, yo me llamo Manolo. O cabeza de yema también. Mi nombre es Manolo y me llamo Manolo, a mi coño. A mí se me respeta. Yo no quise faltarle respeto, mire, de verdad, señor cabeza de huevo, yo no quise faltarle. Caballero, mire, le repito que señor, no lo voy a tener que yo ya lo tengo aquí. Ya lo parece que se le cayó la caja de dientes. Y usted se va a caer ese maldito departamento porque yo voy a hacer el departamento, coño. Cabeza de huevo. Cabeza de huevo, por favor. Cabeza de huevo. Mire, por dentro, madre, coño. Arréglame la tubería, cabeza de huevo. Ahora ese coño en el charco de agua. Imbécil. ¿Aló? Oiga, usted es don Manolo, cabeza de huevo. Pero me cago, coño, en el diablo será. Pero será que no tiene casaría, coño. Pero es que usted, es que todo el mundo le dice usted cabeza de huevo. Aquí pero me no... cago en qué me parió a mí. Usted debe agradecer que yo soy honesto y yo le estoy diciendo de frente. Aquí todo el mundo se lo dice espalda suya. Yo por lo menos se lo digo de frente, mano. ¿Qué diablo? Yo quisiera... Yo no tengo mala intención. Usted tiene con nombre. Cabeza de huevo. ¿Por qué no vas a frente y me dice cabeza? ¿Por qué me dice cabeza de huevo a mí? Cabeza de pinga, cabeza de pinga. Venga, dígame en mi cara que le parto la cabeza en dos pedazos con machete, coño. Así tiene usted la cabeza partida por el medio, como una misma pinga, cabeza de huevo. Mira, dale. ¿Aló? Mire, señor cabeza de huevo, yo... Ay, pero yo tengo que trabajar hoy día. Tengo cuatro apartamentos que se me han roto. Mire, por favor, yo no tengo tiempo para esto. Si yo nada más quiero que usted me diga no cuándo me va... No me interesa. Yo nada más llamaba para que usted me arreglara la tubería. Debería ahogarse con toda la familia en ese charco de agua, desgraciado, coño, mal nacido. Mire, cabeza de huevo. Cabeza de huevo es la que te mando yo a ti por el culo, canto de cabrón. Manolo. Mire, a mí no me hable más, coñazo. Canto de cabrón y fue su maldita madre. Manolo, cálmese, que le estamos llamando de aquí del vacilón de la mañana, de caíste. El vacilón y caíste de la mierda mía, canto de la mierda, coño. Hello. Buenos días, don Manolo. Es Mili del apartamento 3C. ¿Quién que me habla? Es Mili del apartamento 3C. Yo hablé contigo la semana pasada sobre el problema que tengo con el toile. Oh, ¿cómo estás, Mili? Bien, mira, yo necesito que venga esta noche a arreglarme el toile, por favor. Esta noche no puedo yo. No, no, la situación se ha puesto peor. Perdóneme, pero yo puedo mañana hasta las 10, pero esta noche no puedo yo. No, tiene que ser esta noche, esta tiene noche que arreglar... No yo, ¡puñeta! ¿Con quién tú estás haciendo cita para esta noche? ¡Ay, gente! ¡Tú siempre con tu fucking salon! ¡Talking to the super! ¡Carajo, tú estás I'm hablando! ¡I'm talking to the damn super about no the freaking toilet already! ¡Qué fucking super! ¡A mí no me va a coger la pendeja, ok? ¡I'm fucking tired! ¡I'm tired of your shit! ¡Always yeah, yo no soy jealous. Ningún you know cabrón! What? ¡Go talk to him if you don't believe who the fuck I'm talking to! ¡I'm not a fucking cabrón! I'm sick of your shit. Hello, who the fuck is this? Un momentito. En inglés, a mí no me hable. ¿Quién carajo es? La segunda señora que usted tiene, porque yo me llamé a la esposa suya. Ella me llamó a mí con un problema. ¿Qué problema puede tener la mujer mía que te tiene que llamar a ti? ¿Quién tú eres? Yo soy Manolo, el super de Biden. Si usted fuera un hombre... ¿Usted lo que es un viejo bellaco? ¡No, bellaco es usted! Todas las mujeres aquí se quejan de que usted se está propasando con ella. Caballero, mire, caballero... ¡Tú no tienes madre! ¡Mal nacido, coño! ¿Y tú, Mili, qué carajo tienes tú que pegarme el cuerno con este viejo hijo de la gran puta? ¡Hijo de la gran puta! ¡Eres tú, mal nacido, coño! ¡Juego, mi madre! ¡Hello! Don Manolo, por favor, disculpa. Mili, disculpa. Mira, doña Mili, con todo el respeto que le tengo, yo como ese marido fui y lo parto en vez de pelado para la salud de mi pobre madre que nació. ¡Ay, don Manolo, no se me ponga así, por favor! ¡Usted perdone una y tres veces y perdone porque usted es una dama! Pero es de su marido, yo lo mato y se me atraviesa por el medio. Mire, don Manolo, es Héctor, esposo de Mili. No, mire, don Manolo, ella me explicó. Yo quiero disculparme con usted. Yo no acepto disculpas suyas, tengo hijo de la puta, mal nacido. Mire, usted lo que es un animal, yo llamé para pedirle perdón a usted, ¿sabe? Animal del coñazo, su maldita madre. Con razón le dicen a usted, Manolo, cabeza de huevo, cabeza... Coño, me cago en la que le parió a ti, man nacido, coño. ¿Cómo será posible? Don Manolo, cálmese, cálmese. Manolo, cálmese, queda aquí del vacilón. ¿Tú estás loco? ¿Dónde queda el respeto, coño? La maldita fuego que me va a cabeza de huevo. Cabeza de huevo es el que te mande yo por ese culo, man nacido. ¿Hello? Manolo. ¿Hello? Soy yo. ¿Quién yo? Soy tu ano. ¿Qué? Tu ano, soy tu ano. ¿Qué ano? Soy tu ano, el culo tuyo. No, es de tu maldita madre que te parió a ti, hijo de la gran puta. ¿Hello? Manolo. ¿Hello? Soy tu ano. Tú, caballero. ¿Podemos tener una charla entre usted y yo? Caballero. Soy tu ano. ¿Usted puede contestarme como hombre